noche ya no me asusta, pues tú me arrullas con tu canción. Que si lloro es porque he tocado el borde de tu manto, mi buen señor. Que tu amor es agua del río, aquella que beba mi Dios. Más alto que el mismo cielo, más grande que el gran cañón, más alto que un desierto, cuán grande es tu amor, Señor. Le diste vista al ciego, le diste alas al sol, me diste tú la alegría, llevándose hacia el dolor. Encuentro que existe un cielo por el que late mi corazón. Si a tu amor es que yo me aferro, en ese cielo me encontraré. Por esa agua del río, aquella que me lleva a mi Dios. Que tu amor es como un delirio, por tu amor es que muero yo. Más alto que el mismo cielo, más grande que el gran cañón, más largo que un desierto, cuán grande es tu amor, Señor. Le diste vista al sol, me diste tú la alegría, llevándose hacia el dolor. Amor bendito, amor del cielo, amor que calla el sufrimiento, amor que sana todos mis miedos, amor del Padre que me hace eterno, amor del